Te venimos hablando del proyecto de incubadoras, un proyecto de emprendimientos culturales, autogestivos, una iniciativa que está enmarcada en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Se lleva adelante en nuestro territorio con la Cooperativa de Trabajo El Maizal y con la Cooperativa La Usina de Ideas. Hay 22 proyectos autogestivos en la región que forman parte de estas incubadoras, centros culturales, editoriales, productoras, cooperativas de comunicación. Y uno de ellos es La Calabaza, un centro cultural que está allí en Berazategui, que cumplió 4 años. Yo tengo a Luis Grenier en línea, forma parte del centro cultural, forma parte de La Calabaza. ¿Cómo anda, Luis? Buena, ¿cómo andan? Muy bien, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna. Bueno, contanos un poquito, Luis, ¿cómo surgió La Calabaza? La intención en estas charlas que estamos manteniendo es un poco poner allí parte de la trayectoria, el recorrido que vienen teniendo. ¿Cómo se formó este centro cultural? Bueno, La Calabaza se forma con un grupo de compañeros y compañeras de ya se llama de 10 años. Veníamos con centros culturales, trabajos barriales, sociales, en Berazategui, más que nada en la zona sur, Berazategui y Quilmes. Empezamos con un pequeño centro cultural en un tipo garage de una casa que alquilábamos. Uh-huh. Y dábamos talleres, teníamos murga, teníamos una militancia comprometida con el barrio, en lo político también. Y bueno, después con el tiempo fuimos mutando, digamos, con otra organización más de lo cultural. Y ahí, bueno, salió muchas formas de organizarnos. Uh-huh. Bueno, entre ellos fue, bueno, la Casa de Miguel Sánchez, que la radio cooperativa Con Todos, que es una radio comunitaria que teníamos ahí en uno de nuestros espacios. Bueno, después en 2015 la idea de hacer La Calabaza como una productora cultural donde podamos tener la cultura popular como un elemento expresivo de nuestra vida, del ambiente que nos rodea y que pretendemos cultivar colectivamente compartiendo saberes, experiencias para potenciar los sentidos, ¿no? Uh-huh. Luis, vos como, sabés que... Como una trinchera también para... Tenemos ahí como un problema que nos estás contando, medio que se va y se viene la voz. No sé si será un problema de señal exclusivamente. Ah, bueno, a ver. O estás en movimiento, no lo sé. Pero nada más que lo advierto por si lo podemos mejorar, a veces no. Bueno. Luis, ¿y cómo...? Uno cuando te escucha y pienso en ese inicio, en pensar en la autogestión, en cómo uno se va juntando con las personas, también había como una, si se quiere, una necesidad, en este caso había un espacio abierto para emprender este tipo de propuestas. Y fue todo un desafío. Digamos, por el contexto político también que atravesamos después de 2015, digamos, como que ese proyecto afianza más las individualidades que lo colectivo. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos organizamos como una trinchera ahí, digamos. Uh-huh. Y de ahí construir ya con los lazos sociales que veníamos trabajando, desarrollando a partir de otros proyectos sociales y políticos que teníamos. Uh-huh. Ahí en el barrio, en la zona. ¿Y qué pasó con la pandemia? Y ahora esto fue un momento que, bueno, no, dado las circunstancias, tuvimos que cambiar la metodología de los desarrollos de las actividades. Uh-huh. Digamos. Ya no presencial, digamos, por el contexto que vivíamos, sino, bueno, dar los talleres que dábamos en el en el Centro Cultural lo hacemos vía online. Uh-huh. ¿Los pudieron sostener muchos de ellos? Sí. La verdad que bastante, sí. Pudimos sostener a la mayoría. Bueno, nosotros estamos dando guitarra, cerámica, música, escritura literaria, fotografía popular, uh-huh, canto. Y digamos también, bueno, gracias a la comprensión y de los profesores, ¿no? Que tuvieron la voluntad de ese desafío de cambiar la forma de realizar los talleres. Y además porque, bueno, sostenés esas actividades también como que han colaborado con, en este caso, el aislamiento. A veces se ha hecho, o por momentos se sigue haciendo medio tedioso, ¿no? Sí, igual estamos convencidos de que de esto salimos juntos y que lo solidario debe primar ante todo, ¿no? Cuidar la salud, y pero no perder tampoco con la distancia los lazos sociales y las actividades para realizar. Uh-huh. ¿Cómo fueron en estos años también las relaciones con otros espacios culturales? Pienso también un poco las relaciones con el municipio, en el sentido de que Berazategui es un municipio que está un poco marcado con el desarrollo cultural en este caso. Bueno, con las organizaciones culturales estamos integrados en una red de espacios culturales autogestivos. Y bueno, de ahí planificamos forma de cómo difundimos las actividades, de lograr realizar eventos juntos, hasta también de proponer cosas al municipio, también de establecer una ordenanza que nos dé cierta legalidad para realizar las actividades. Y después, bueno, sí, el municipio tiene la como la capa de la cultura en la zona sur, uh-huh, digamos, le pone mucho empeño a ese sector. Pero bueno, ante todo tenemos relaciones buenas, cordiales, Bueno, dejamos, Luis, si te parece, la posibilidad de charlar en otro momento. La intención era, como siempre, conocer el espacio, seguir teniéndolo presente. La calabaza siempre ha formado parte de la agenda que hemos tenido aquí en Aijuna cada fin de semana. Y me imagino que, como todos, esperando un poco una vuelta, que va a ser bastante larga el retorno para los encuentros. Parece ser que, al menos en el ámbito de la cultura, van a quedar como para último orejón del tarro, todos con una gran expectativa, ¿no? Sí, sí. Y sí, la verdad que sí. No sé, le paso los contactos de por dónde nos puede seguir los agentes, agentas. Dale. Bueno, por Instagram, La Calabaza Cultural. Uh-huh. Nosotros siempre los viernes siempre hacemos como y eventos en vivo, hacemos entrevistas. Uh-huh. Y hoy tenemos una entrevista a una fotógrafa y artista visual. ¿A qué hora? A las 8. A las 20 horas. 20 horas. Sí. Sí. Bueno, va a ser por Instagram, me dijiste. Sí, por Instagram, por Instagram. La Calabaza Cultural. Si no, también nos pueden seguir por Facebook también. Uh-huh. Bueno. Así que ahí pueden ver los vivos, pueden ver las publicidades de los próximos eventos y también un poco de muestra de los talleres también. A veces vamos subiendo lo que hacemos. Uh-huh. Bueno, aparte es una buena oportunidad porque quizás alguien se engancha ahora en un taller y no hace falta estar cerca de Berazategui ni cerca de La Calabaza, ¿no? Sí, sí. ¿No? Claramente. Sí, sí. Te mando un abrazo, Luis. Bueno, muchas gracias.